Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí da comienzo el Ciudad Podrida, una cita semanal con los sonidos más subterráneos. Rock and roll, sucio grincore, punk, hardcore, thrash, death, con novedades, entrevistas, noticias, agenda y también rescatando viejas grabaciones. Todos los martes sonando en directo de 7 a 9 de la noche. Si quieres ponerte en contacto con el programa a lo largo de la emisión, lo puedes hacer marcando el 976-2913-98. Si quieres escribirnos, tenemos un apartado de correos que es el 6129-50080 de Zaragoza. Por correo electrónico lo puedes hacer a ciudadpodrida@gmail.com. Y para echarle un vistazo y una oreja a anteriores programas, puedes dirigirte a nuestro blog, ciudadpodrida.blogspot.com. Hemos comenzado el programa escuchando a las Speedboy, una banda de chicas de principios de los 90 que grabó varias referencias con el sello Yankee Evolution. Entre estas referencias, quizás la más conocida sea el LP que compartieron con Los Crudos. Y en esta ocasión pues hemos escuchado uno de sus EPs, concretamente un tema del EP Rasana. La semana pasada volvimos a tener una vez más problemas con los archivos con el programa que grabamos. De hecho, a la hora de colgarlo en el podcast, pues resulta que cerca de los 20 minutos se fueron a cascala. Pero bueno, por suerte se pudo salvar la entrevista y bueno, pues con sus altibajos, a veces mejor, a veces peor, se puede escuchar. Para esta semana, pues en un principio iba a venir el compañero, pero por trabajos y problemas de última hora, pues no va a poder ser. El hombre lo tenemos ahí trabajando en casa, haciendo algún trabajillo que quedaba pendiente para la exposición que tenemos que inaugurar mañana. Desde aquí un saludo y esperemos que desde tu casa puedas grabar bien el programa. Y la exposición a la que hacíamos referencia es una que va a ser inaugurada mañana miércoles a las 7 de la tarde en el Centro de Historia de Zaragoza. Comienza mañana 30 de junio y estará hasta el 5 de septiembre en el Centro de Historia. Y tiene como título esta exposición Arrebato, Comunicación Social y Cultura Popular en la Magdalena, 1994-2010. Y Y en esta exposición pues se intenta hacer un repaso a la historia de Arrebato, a estos 15 años de existencia, los distintos gestores que han tenido y que los tienen ahora, o sea, los distintos colectivos que manejan este ente que es Arrebato. Pues nada, el menú para esta semana básicamente iba a consistir en hacer un repaso de pues grupos que han pasado por Arrebato, organizados por este programa, por el Ciudad Podrida. Y a eso de las 8 pues daremos paso al primer capítulo de la serie de visitas que vamos a tener a cargo de la gente de Mala Vida, haciendo pues eso, dándoles un espacio dentro de nuestro programa para hablar del mundo del cómic. Y para abrir esta sección pues comenzaremos con un especial de rock y cómic. Y para cerrar, pues tendremos la habitual sección de agenda semanal. De fondo estamos escuchando a los At The Driving, otra banda que también pasó por la sala Arrebato. Cuando no eran tan conocidos, obviamente. No sé exactamente la fecha, la verdad es que me bailan las cifras, pero bueno, decir que estuvieron tocando con los zaragozanos William. Y comenzaremos a dar el repaso de bandas que han estado tocando en Arrebato, organizadas por este programa, escuchando a Cúter. Escucharemos el LP compartido con Electro Zombies, una banda de Chile. Y bueno, pues decir de Cúter, más concretamente de su cara, se compone de un tema bastante bastante largo que no, pues que obviamente no pondremos entero, y decir de esta canción tema que se llama Entre dos infiernos y es una adaptación sonora inspirada en la obra de José Valdeomar, Fuego en Castilla. La pieza que escucharemos es una alegoría a la muerte, tanto por las experiencias cercanas vividas por la gente de Cúter en el tiempo de la composición de ese disco, como también por el texto que cierra la interpretación, del cual está extraído del libro Corona Fúnebre, de José Ángel Valente, editado por Ruedo Ibérico. Por fin llegamos. Semanas volando. Decía papá desde el cielo. ¿Os acordáis de aquel río? ¿De ese lago? ¿Del bosque donde descansamos el año pasado? Yo me acordaba, pero al mirar hacia abajo, había desaparecido. Llegamos agotados, de madrugada. Me dormí enseguida, feliz de haber llegado por fin al paraíso. He tenido una horrible pesadilla. Sabía que estaba soñando. Quise despertarme y no podía. El paraíso durante la pesadilla se estaba convirtiendo en un infierno. Cuando abrí los ojos no había nadie a mi lado. La pesadilla me devoró. Thank you. Pues con lo perro y perezoso que estoy hoy, perfectamente dejaría la cara entera, porque la verdad es que me gusta bastante, pero bueno, que tenemos que escuchar alguna que otra cosilla. Decir que lo que estaba sonando así de sonidos, estos sonidos tan tétricos de Semana Santa, pues son grabaciones de campo y de sonido ambiente que se capturaron entre los dos infiernos de Barcelona y San Fernando, en Cádiz. Y ahora vamos a por una propuesta más clásica, más punk rockera, como es la de los Imperial Leather. Escucharemos una canción de su primer trabajo, el EP Excuse for Future Fuckups. Bueno, pues estoy aquí de cháchara y la verdad es que se me va el salto en cielo. No me pispo de cuando terminan las canciones ni en qué pista estamos. Perdonen ustedes. Vamos ahora con un poco de ruidera con un grupo que nos ha visitado varias veces, como son los Looking for an Answer. En esta ocasión escucharemos su EP compartido con los valencianos Zanussi. Te recuerdo que estás sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es el programa Ciudad Podrida. Y hoy nos encontramos dándole un repaso a la agenda de conciertos, pero de conciertos pasados organizados por este programa. La mayoría de los grupos que han sonado y van a sonar pues son grupos que pasaron por la sala Arrebato, pero también hay algunos conciertos que nos hemos visto obligados a organizarlos en otros espacios. Uno de esos espacios fue la sala Reset y por ahí, pues bueno, entre otros, tocaron los que van a sonar a continuación, todo un clásico dentro del punibérico. Estamos hablando de los Vómito, que hace bien poquito pues volvieron a la carga, volvieron a los escenarios y también volvieron a editar. Regresaron al formato vinilo, más concretamente al EP, y sacaron pues eso, un EP con tres canciones de la mano del sello madrileño Potencial Hardcore. Y aprovechando el repaso que estamos haciendo hoy y que pues que no me he venido con mucha música, la verdad es que contaba también con la presencia del compañero, de sus discos y sobre todo de su verborrea, pues vamos a dejaros con dos canciones, o sea, con toda la cara B. Sonarán las canciones Historias y Niños Terroristas. Cuente una memoria. Antes de que pierda la memoria, deja que te cuente una historia. Antes de que pierda, antes de que pierda la memoria. Y después de escuchar a unos clásicos del punk ibérico, vamos a continuar con unos clásicos del hardcore melódico ibérico. Escucharemos a Rabia Positiva con su último trabajo, un trabajo de despedida de la banda, que se trata de un 10 pulgadas. Pla de la noche. cadenas y un timbal. Cuatro chavals. Cuatro chavals. Amb les coses clares i tot cridant. Cuatro chavals. Y hemos cambiado de música de fondo, lo que está sonando ahora son los Plastic Pride. Estos son unos suecos que vendrían allá por el 2000 a la sala Arrebato, que más que nada lo recordamos por el show que dieron. Pues debían ser de... yo no estaba presente, pero bueno, por lo que cuentan, debían ser de hacer muchos malabarismos con sus instrumentos, con tan mala suerte que en uno de estos juegos malabares, pues la guitarra de uno se estampó contra la columna y ahí se quedó. Di que también esta gente iban tan sumamente preparados que es que encima llevaban guitarras de repuesto. Ahora pasaremos a escuchar a los Mule Train, una banda que también pasó por Arrebato, organizado por Ciudad, un concierto organizado por Ciudad Podrida. Y nada, que escucharemos un par de canciones de su trabajo Crash Beat. Pues ya tenemos por los estudios centrales de Radio Topo a los amigos de Mala Vida. Pero bueno, antes de entrar al trapo con el especial de rock y cómic, pues vamos a dejaros con un último grupo de los que han sido engañados por este programa y otros colectivos para que tocaran en Arrebato. Vamos con una propuesta un tanto extraña, como es la de los italianos, creo que eran Ovo, que nos estuvieron volviendo más majaretas de lo que estamos con este sonido tan extraño. Escucharemos unas canciones sacadas de su CD Miastenia. Come. ¡Ay, va! ¡Si me han robado hasta la matrícula! ¡Qué barbaridad! Pues no será por policía, que el otro día hasta por cantar por la calle me quería multar el cabrón. ¡Ah! Buenas tardes, compañeros de misión. Buenas tardes, Tron. Hola. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien. Pues muy bien. Aquí abajo fresquico. No os apena perderos el partido ni nada. Nada, casi mejor. No somos futboleros. La gente de leer, por lo general, no somos de fútbol. Vale, pues mira, ya tenemos más cosas en común. Yo tampoco soy nada futbolero. Claro, porque tú también eres de leer. Y de escuchar. Por cierto, hoy que inauguramos el programa hay una cosa que me hace mucha ilusión, que es que siempre que he oído la radio hay alguno que dice... Bueno, ya falta menos para el fin de semana, muchachos. Entonces me apetecía decirlo. Ya, pero, hombre, un poco pronto, ¿no? Para eso. Ya, bueno, ya estamos a martes. Ya pronto es viernes, tíos, fin de semana, tal. Una canción con mucha marcha. Es un tío optimista. Ya sí, te digo. Sí. Pues nada, a partir de ahora ya sabes, si quieres lo puedes decir todos una vez al mes, por lo menos lo podrás decir. Esa será nuestra coletilla. Por la radio. Ya es martes. Aquí solemos ser más de tirar del bueno pues, para... Bueno pues. Para empezar. Venga. Y para terminar. Bueno pues. Que nada, para comenzar esta sección pues hemos tirado de un clásico de los Jam, haciéndose pues la sintonía de la serie de Batman. Muy rica. Muy rica. Muy rica. Es el tema, como se supone que vamos a hablar de música y cómic, puede que sea el tema que por antonomasia define todo esto, ¿no? Porque es un clásico absoluto de las dos categorías, porque es Batman y porque es Roth. Y hasta ahí puedo leer. ¿Qué nos cuentas, Álvaro? Cuéntanos. Yo poco, vosotros sois los que tenéis que contar aquí. Bueno, bienvenidos a esta nueva sección de TVOs, llena de luz y multicolor, que vamos a, en la que vamos a estar charlando un ratico mi amiga la pequeña Aru, que está ahí, que va a decir hola. Estoy muy nerviosa. Está muy nerviosa porque le ha venido la regla, las mujeres son así. Y bueno, y yo que soy Xcar de mala vida, los dos somos de mala vida, yo más. Porque, el más, siempre más. Porque la Aru es mujer y eso ya sabéis lo que tiene. Y bueno, la intención que teníamos cuando nos llamaron los amiguetes de Ciudad Podrida es hablar una vez al mes sobre TVOs. Entonces, nos han propuesto el tema del rock y los TVOs. Sí, para empezar. Para empezar, que está muy bien, ¿no? Y primero, por si acaso hay algún listo, porque siempre hay alguno, no vamos a hacer ni un repaso exhaustivo, ni historia. Vamos a hablar de TVOs que nos gustan. Porque tampoco sabemos y tampoco tenemos tiempo. Y porque no nos da la gana, que es así. Bueno, a mí no me sale de los cojones. Hombre, Carlos. Y si a alguno mañana no le gusta, no me gustan los TVOs que ha dicho. No habéis nombrado a fulano, no habéis pues muy bien, pues haces lo que hace cualquier persona normal con dos dedicos de frente. Te haces un blog, y lo cuentas ahí, estos son gilipollas, tal. Y lo pones a vivir la vida, que todos tenéis derecho a vuestras opiniones. A ver, por lo menos te veo con apuntes, que cuando entramos a hablar sobre vuestra sección... Los ha traído ella. Ah, amigo. Y me ha traído dos copias, para que, para que tenga una no yo vamos también. Vamos a pegar por los apuntes. Pues de hecho, aquí el amigo Xcar... Sí. Dejó bien claro que no iba a prepararse nada. No, es que me ha dado mucho miedo. No, pero me he preparado algo, me he traído 4 o 5 TVOs de mi casa por si me aburro, por leerlos. Y si os parece vamos a empezar esta charla coloquio, muy amena, sobre el rock y el cómic. Que va más que sobre el rock y el cómic, vamos a hablar en general de música y TVOs. Claro, pues la música y los cómics están muy relacionados, no solo el rock, sino... Pero vamos a empezar con una frase que ha escrito Iru, que ha tenido que preparar el guión, que es una frase preciosa, que yo cuando la he leído, porque ya te digo, ha hecho dos copias de un tocho que... ¡Qué vergüenza! Que la he encontrado por ahí, me he luxado el brazo cuando he cogido el montón de folios, que la primera frase es preciosa, es verdad, baja la música para que se escuche. ¿No, no tienes unos trinos así de pájaros o algo? No. Te estás escuchando a ti mismo. Ya lo hago yo. El mundo del rock y del cómic siempre han gozado de una seria y sincera amistad. Bueno, la verdad es que esta frase, como yo no tengo mucha idea de música, la he encontrado en un blog y me ha hecho bastante gracia, ¿no? Porque antes, tomando una birra, le comentaba a Carlos que es bastante llamativo que en los salones de cómics, siempre que estamos en el stand, vemos pasar montones y montones de personas con camisetas de grupos de rock, de metal, de no sé qué, y es algo muy, muy llamativo. De Mecano yo nunca he visto a nadie. Ni de La Oreja de Van Gogh, nunca he visto a nadie. Leer y escuchar a Mecano, no sé qué tiene, pero debe ser contraproducente. Ah, digo, pero muchos de esos rockeros tienen su lado Mecano, ¿sabes? Sí, sí, como... Nosotros los tenemos bien cerca. Ya sé por qué lo dices. Un saludo para ese que se compra Discord de Mecano, famoso aquí. Hombre, de todos modos, porque ya me ha pillado viejuno, pero yo tenía un mogollón de amigos que iban de Heavis, que en el coche, por si pillaban, llevaban siempre un CD de Luis Miguel. Porque Luis Miguel, para entrar a matar, siempre ponía Luis Miguel, las baladas de Luis Miguel. Pues ya son ganas, ya. Nunca follaban, todo hay que decirlo. Claro, pero claro. Esto es como el que sale con el condón que le dio su madre cuando hizo la comunión. Pues igual, no se pierde la esperanza. Bueno, aquí vamos a hablar de TVOs, hemos dicho, ¿no? Sí, bueno, pues que hemos estado hablando pues de la relación que tienen los dibujantes de TVOs con los músicos. Entonces, es bastante curioso, ¿no? Porque hay muchos dibujantes de TVOs que tienen grupos musicales y hay muchos cantantes, guitarristas, que también hacen sus pinitos en fanzines. Y luego también el Carlos ha señalado la relación que hay entre... gente que se cae bien, se conoce, no tienen que ver el uno con el otro, se hacen amigos y hacen una colaboración. O se gustan lo que hace el uno y hace el otro. Sí, muy bien, Guido, muy bien. ¿Veis cómo se ha preparado? ¿Qué decías que no? Sí, porque además... Aquí tenías que hablar de Neil Gaiman y Alice Cooper. Pues mira, ahora que sacas el tema, pues por ejemplo, están Neil Gaiman y Alice Cooper, que Alice Cooper... Que Alice Cooper en su tiempo sacó los 70, sacó cómics también, la Marvel, sobre Alice Cooper a rebufo. Qué expresión más bonita, rebufo. De los que sacaron, por ejemplo, los Kiss, que sacaron en el 70 y tantos, 77, creo que sí, vale. Pues sacaron los de la Marvel unos cómics sobre los Kiss y tal. Luego hablamos de esto porque ya nos estamos desvariando. Sí, sí, sí. Y entonces Alice Cooper, que es un envidioso, que todo hay que decirlo, que es un envidioso, es muy cabrón. Yo también quiero. Pues también se hizo sus tebeicos. Y luego pasaron los años y el tío quiso hacer una ópera rock. Y como él, según él, porque este también es un listo, están llamando a la puerta, ¿eh? Pero yo no espero a nadie, ¿vosotros? Ah, pues que leen por culo. No. Pues eso. Como no es el de Telepizza. Bueno, pues los de el Alice Cooper este, como es un envidioso. No, eso ya lo he dicho. ¿Qué sí. es un listo? ¿Qué es un listo? Vaya veces. ¿Qué es un listo? Pues él dice, no, es que todas las óperas rock han hecho los demás, soy una mierda, yo lo voy a hacer mejor. Tócate los cojones. Entonces llamó a Neil Gaiman, que es un escritor de cómic muy famoso, de los dos o tres guionistas más famosos que hay en el mundo entero. ¿Hablo bien, Iru? Hablas muy bien. Muy bien, así me gusta. Y le dice, tú hazme el guion así para ópera rock, que va a quedar más chulo, que patatín, patatán. Que eres un poco paja. Se ponen a sus cosas y hacen la ópera rock esta, que no se enteró ni Dios de que la había hecho, o sea, se comió los cagados. Ahora, mañana... Bueno, ¿tú eres fan de Alice Cooper? Sí, pues te haces un blog y no cuentas mañana, ¿vale? Y luego a raíz de esto, el Neil Gaiman pues se fue a su casa y dice, pues ahora voy a hacer un TVO también sobre la tontada esta que hemos hecho juntos. Y sacaron un TVO que se llama La última tentación de Alice Cooper. Pues ves ahí, es una cosica en la que se ha mezclado todo, ¿no? Un músico de rock habla con uno, no sé qué, uno se hace un pajote, como ha contado muy bien la pequeña Iron. Y al final pues sale un libro, sale un TVO, yo qué sé, salen todas esas cosas. Y esto, la serie esta de Alice Cooper, eso tuvo muchos números. No, fue un tomo autoconclusivo. De hecho, lo he traído. Por la magia de la radio, no lo vais a poder ver. Si esto fuera la tele, sí lo veríais. Televisión 1, Radio 0, una vez más. Pero bueno, lo tengo aquí, por lo menos Alvarito lo puede ver. Y eso, pues es un TVO autoconclusivo. En el que Alice Cooper no tiene nariz. Pero eso lo habrán ido reeditando con... Este es reciente, ¿eh? Este lo publicaron hace a lo mejor 8 o 9 años, no sé, no me acuerdo. Lo podría mirar, porque aquí vendrá la fecha de edición, pero la verdad es que no me apetece abrirlo. Y lo que te digo, lo que sí que publicaron inicialmente en los 70 fue los primeros cómics, que eran muy raros, porque eran muy rollo estilo superhéroes y tal, ¿no? Como lo que te digo, al estilo de los que hicieron los Kiss. Luego, sin embargo, este ya es otra cosa, esto es ya más intimista, ¿no? Se mete en la tortura. Porque Neil Gaiman es más intimista, más rollo pajillero. Pajas, ¿no? Pajas es la palabra, sí. Pajas, sí. Pero buena persona. O sea, que son las reflexiones de este tiparraco en su camerino. Mira, Alice Cooper va del... No, en el fondo es una aventura bastante entretenida, pero Alice Cooper siempre vende la imagen como que el personaje que le interpreta, que es un perturbado, que no sé qué, entonces un poquito va de ese rollo, ¿no? Y hay un fan que se intenta meter en su cabeza, que lo está pasando muy mal. No, la verdad es que el TVO, hablando en serio, está majete. Está majete, a la Iro no le gusta porque no le gusta el roz. Pero bueno. Ni Neil Gaiman, que es muy mala persona. Que es muy malo. Y qué más, cuéntanos algo de los cómics de los Kiss, por ejemplo, aclarábamos, pequeña. Pero Iron. Ahora vamos a hablar de los Kiss ya. Venga, sí. Bueno. Ahora que hemos sacado el tema. Pues, ¿esos quién son? A ver. Pues es un grupo de roz. Muy bien, muy bien. Compuesto por cuatro fulanos. Muy bien. Que tienen la cara pintada. Muy bien. Entonces, ¿por qué se pinta la cara? Coincide que el líder, el más carismático, que es Gene Simmons. Muy bien. Era muy aficionado desde su más tierna infancia a los cómics, a las películas de terror y a la ciencia ficción. Es un tío muy interesante. Muy completo. Entonces, a la hora de hacer su grupo, decidió darle un aspecto más así como más relacionado con el cómic de superhéroes, ¿no? Que los músicos tuvieran, digamos, una identidad secreta, que es la del grupo, la de Kiss, y luego una identidad real, que es la de su vida real, y que las dos estuvieran separadas. Entonces, por eso iban ahí maqueados y todo eso. Entonces... Al revés, ¿no? La identidad secreta... La identidad secreta es la ellos. Que van ahí con la cara pintada. La Pero de... si les ven miles de personas en un concierto, eso es secreto. Bueno, el secreto... ¡Al revés! A ver, Superman cuando sale volando, la identidad secreta es Clark Kent. Bueno, la identidad secreta es su vida real. Venga, sí. ¿Vale? Eso, así sí. Entonces, eran carne de cómic, en realidad. Entonces, Marvel, en el año 77, decidió convertirlos en personajes de un cómic en el que eran superhéroes. Entonces, ahí está el espacial, que tiene poderes galácticos. Bueno, el gato que hacía miau. Y odiaba Ramiao. Cosas así. El murciélago. El murciélago, el demonio. Bueno, que luchaban contra el Doctor Muerte, el de los Cuatro Fantásticos. Efectivamente. Te veo muy marciano. Sí, la verdad. Así se sacaban a un villano de otra serie y. Se supone que pertenecían al universo Marvel. Claro. Bueno, y como detalle súper curioso, a mí que esto siempre me gustó mucho de crío, en la portada del TVO ponía una etiqueta que decía: este cómic se ha impreso con auténtica sangre de los Kiss. Hostia. Y decían los tíos, sí, sí, que habían ido al taller de impresión, se habían hecho un corte y habían echado sangre en la tinta, ¿no? Y entonces en el interior del TVO salían fotos de ellos echando ahí su cosiga. Sí, sí, pero que a lo tonto, la primera tirada de sangre y estas mierdas, sí, y sí, tal, la primera tirada fue, o sea, vendieron 400.000 ejemplares. De sangradicos. Así, se quedaron los así pobres. Así estaba de delgado Jim Simons entonces, que ahora está hecho un fanegas. ¿Y eso sabéis si llegó a tener traducción en castellano? Sí, para sí, se publicó. De hecho, seguro que Carlitos lo tiene. Pero a Galitos no lo queremos traer, para que cuente nada. Porque luego cuenta lo del virus y... No. Y nos van a echar si contamos esas intimidades. Pero ¿qué te va a echar, calcino, si... ¿Pero no qué te va a echar si estás aquí solo? Si hemos venido, estás aquí solo. Y luego otro detalle curioso es que el cómic este que hicieron, a pesar del exitazo que tenían, los de Marvel querían seguir haciendo TVOs de los Kiss, pero Jim Simons dijo que no porque los de Marvel se querían quedar con los derechos de los personajes, que los de Marvel son así. La gente, los autores crean sus personajes y luego eso lo crean. Marvel. Y Jísimo, que muy listo. Que venía ya creado de antes, que es que también... Sí, pero da igual, que esta gente son así. Pues eso, que el tío que es muy listo dijo ¡no! Y se pasaron al mundo del cine, ¿no? Que también hicieron sus pinitos. Decir, la película creo que es anterior, la del Fantasma del Parque. No, es posterior. Ah, ¿es posterior? Es posterior. Esto lo he dicho para quedar mal, para que la Iru quede bien. O sea, porque a ella le gusta mucho que yo quede mal y así ella queda mejor que la por encima. Esto es muy... ¿Cómo eres? Esto está preparado, esto está preparado. Bueno, es posterior. O sea, que fue posterior, me estás contando. Y te voy a decir por qué es posterior. Cuéntanos. Porque tenía el párrafo aquí escrito justo detrás, pero lo he borrado porque digo, ¿a quién le va a interesar que también hiciera una película? ¿Ves? Si y me justo ha preparado. Va y nos pregunta por cierto, sobre eso. Insoportable, tengo que decirlo. Lo he intentado ver un par de veces y eso no hay Dios que se lo trague. Yo lo he borrado por eso. Bueno, insoportable. Bueno, luego también hay que decir que Jim Simons, aparte de ser aficionado a los cómics, era también, hacía sus pinitos, dibujaba en fanzines. También es muy curiosa la relación de dibujantes que hacen fanzines, músicos, dibujantes que hacen fanzines, no es lo normal. No, yo no lo veo tan curioso, pero si a ti te sorprende, tú bueno, por ejemplo eres dibujante y no haces fanzines. Bueno, músicos que hacen fanzines, dibujantes que tienen grupos, o sea, eso está muy muy relacionado y es muy muy común. Ya te digo. Y entonces ahora vamos a hablar de Robert Crumb, por ejemplo. Venga, por ejemplo, que hay que hablar de Robert Crumb. Pues ala. Que Robert Crumb es, puede que sea el mejor dibujante de cómic del mundo mundial. Mundial. O uno de los mejores. El mejor del mundo mundial. En eso estáis de acuerdo, sí. No, pero como a ella le gusta, pues yo porque sé que contenta. Vale. No, pero bueno, sí. Pero que es verdad que... Esto es muy difícil, ¿no? Elegir al mejor es... Aparte el, que es una tontería. El padre del cómic underground. Ya te digo. Aparte que es una tontería elegir a uno, pues esto lo dices porque queda muy bien decirlo, pero tampoco tiene más trascendencia. Pues eso, que va es a quedar bien para cuatro que nos van a escuchar o algo. Y este tío, es curioso que vayamos a hablar de él en un programa sobre Rocky Comic, porque él odia el rock tremendamente. Bueno. No lo puede soportar. Cuéntanos si tú crees. Pero le gusta mucho la música. Eso es verdad. Y cuando se la casca a ritmo. Por supuesto. Pues es un tío que además pues tiene conocimientos de solfeo. Muy bien. Muy ¿qué bien. Nos cuentas de Robert Crumb? Bueno, pues de Robert Crumb, ¿qué vamos a decir? Pues que pues nada, pues padre... ya está. ¿De quién hablamos ahora? De Gilbert Shelton. No, venga, vamos a con Robert. No, venga, con Robert Crumb. Robert Crumb es bastante curioso, ¿no? Porque Robert Crumb, aparte del padre del underground, pues en los años 60-70 comenzó una publicación que se llama... Espera que lo mire, Fab Comics, que en la que participaron, bueno, era en sus páginas se hablaba abiertamente de política, de sexo, de drogas. Entonces llamó la atención a muchos dibujantes del movimiento underground que se adhirieron a publicar en Fab Comics, ¿no? Entonces tenemos a Gilbert Shelton, tenemos a Griffin, mira, tenemos mira a... Mira la chuleta, Iu, mira la chuleta. Hombre, claro que miro la chuleta porque a Víctor Moscoso. Oh, pues es curioso Víctor que Moscoso. Toda esta gente... Todos estos autores luego hacían muchísimas portadas de discos pues de psicodelia, de rock, cada uno de lo que quería. Y luego en el año 81, cuando Robert Crumb editó la revista Weirdo, que luego Peter Batch fue otro de los editores, ¿no?, que le sustituyó. También Peter Batch ha hecho montones de portadas de discos. Entonces es bastante llamativo, ¿no?, que lo underground los dibujantes underground luego realizan portadas, vamos, a tutiplén. Hombre, pero eso a lo mejor también son dos mundillos que han ido muy unidos, el cómic. El rock ahora sí que se ha convertido en algo súper masivo, pero sigue siendo un reducto para gente que quiere hablar de otros temas, que quiere hacer otras cosas, y el cómic pasa igual. Aunque esté el rollo este del mainstream, ¿no? Está en U2, por ejemplo, dentro del mundo del rock, pero pues también están los grupos que suenan aquí, que es un huequecito para que cuentes tus cosas si tienes inquietudes, en hora que al final todo confluya naturalmente. Y además, hablando del rollo mainstream, Robert Crumb hizo una portada para el grupo de Janis Joplin. En el año... ¿En qué año era? No me acuerdo. En el año 68, ¿vale? Para el grupo que se llamaba Big Brother and the Holding Company. Y esa portada, bueno, que es chulísima, pues le dio muchísima fama a nivel internacional. Entonces, Robert Crumb, esa fama que él consideraba que era pasajera y que no iba a ir a ningún lado y que tampoco le gustaba, ¿no? Porque no le conocían tampoco por sus obras, sino por un dibujo de una portada. Pues no le gustó nada. Y cuando los Rolling Stones le propusieron hacer una portada para ellos, Robert Crumb dijo que no, porque no le gustaba. Luego se apartó a una granja y... Bueno, realmente dijo que no porque iba muy liado. No, realmente dijo que no porque eso le parecía una mierda. Y tampoco quiso salir en ningún tipo de medio así popular, ni en programas, ni... O sea, esa portada le gustó, pero... De sí, hecho, pero no. Sigue así porque le hemos llamado para que venga aquí con nosotros. Ni lo ha querido. Y ni nos ha cogido el teléfono, es muy cabrón. ¿Tú lo entiendes? No sé por qué. ¿Y de este personaje qué personajes se podrían destacar o qué pues publicaciones? Sí. No es un autor de personajes. De el hecho, hombre, el gato Fritz. Sí, pero el gato Fritz le pasó lo mismo. El personaje que tenía al principio más estable, que usaba más, que era el gato Fritz, se volvió tan famoso que a él como que le dio repeluco y dejó de hacerlo. Y lo y cuando mató, hicieron y la película, el final del gato Fritz, spoiler a los que nos estén escuchando, en la película, el avestruz le parte la cabeza con un picayelos y a Robert Crumb no le gustó nada la película que habían hecho de su personaje. De todos modos, ya, vamos, si de los cuatro que nos oyen, alguno se va a poner y dice, voy a ver la película. No, que me la han destrozado. Ya, vamos, es para cortarte un huevo. Bueno, pues. ¿Qué probabilidades hay de que pase eso? Bueno, pues eso, Robert Crumb, además también, a él lo que le gusta realmente es la música popular americana. Y una cosa que hace preciosa, al margen de los cómics, es todo lo relacionado con esto. Hace muchas portadas de discos de jazz, hace barajitas de músicos sí, clásicos de jazz. De blues. De todo eso, de bluegrass, todas esas cosas tan raras, que es una maravilla. Y luego también tiene un grupo. Tiene un grupo que se llama... Bueno, tiene... Chip Sweet Serenader. Tiene su grupo americano, cuando vivía en Estados Unidos, en el que tocaba el banjo. Y luego cuando se trasladó a Francia, huyendo precisamente de toda esta fama que tenía en Estados Unidos, que no podía estar tranquilo el hombre, pues se metió en un grupo que también hace música folk, musette, algo así se llama, francesa, que se llama Les Primitifs du Futur y que... Que está muy rico. Y que está muy rico. Muy bueno, rico. Septiembre, su relación con la música, ¿puede ser que tenga algún cómic autobiográfico que habla de lo enganchado que estaba al intercambio, venta de vinilos? Sí, además... Exacto, sí, muy bien. Sí, además... Bueno, pues se ve en los documentales del violonchelista de su grupo, de Chip Sweet Serenaders, que se llama... Bueno, menos mal que los que nos escuchan nos hablan mucho inglés. Yo le llamo mucho siempre ruso, el Paco le llamo porque tenemos amistad. El Terry, pues en el documental pues cuenta todas estas cosetas. Y en uno de los cómics que sale que lo ha editado La Cúpula, se llama Melodías Animadas. Pues hay que comprar. Que es algo muy rico, no muy caro. Me da igual. Que está muy bien. Yo no veo un que va todo de musiqueta. Pues cuenta cómo iba a molestar a las ancianas negras preguntando por si tenían discos de los que él colecciona, porque él colecciona discos de 78 revoluciones. Sí, esos que eran como de piedra o algo así, ¿no? Que son, sí. De pizarra, eso, muy bien. Y él los colecciona, entonces con 15 años ya el mozo iba a preguntar por las casas a ver si tenían algún disco y tal para... Y es muy aficionado a los mercadillos y de hecho Gilbert Shelton... que vamos a hablar ahora, supongo. Y hablando de eso de los discos, Robert Crumb descubrió que el mundo no es como en las películas, porque las películas que veía Robert Crumb, que entraba un chico jovencito, llamaba a una puerta, había una mujer madura sola, le decía, pasa a mirar mis discos, nunca acababan, en la vida real las cosas no acababan como las películas que él veía. Un gran desengaño para el amigo Robert. Además, este tipo también aprovechaba incluso horas de trabajo, puede ser, mientras repartía correo para... Eso es Harvey Pekar. No, ese es Harvey Pekar. Sí, que es un guionista que con el cual también colaboró Robert Crumb. Ah, vale. Entonces, hecho, sí que estoy patinando, sí. No, no, pero sí que viene a cuento. Pero, que también pero viene a cuento porque además, Robert Crumb... No, por favor, Carlos. El mismo tío que decías del documental, el Terry Zurhoff, luego hizo una película sobre la vida de Harvey Pekar. Que sí. Los dos eran más o menos eran amigos. Hizo... Se llama American Splendor. American Splendor. Hizo varias historietas de este hombre para el cómic que autoeditaba Harvey Pekar, que se llama American Splendor, y en ese sí que él contaba su vida... pura y llana. Y es verdad que es un cómic que es muy peculiar porque cuando empiezas a leer y dices, vaya mierda me está contando este hombre. Pero a lo que ibas un ratico y dices, joder, pues está muy bien, la verdad, es curioso. Pues sí, porque te cuenta que está en el ascensor y uno se tira un pedo y mira para arriba y no pasa nada, yo qué sé. Cosas está muy, la compra muy y cotidianas. Acaba hasta los cojones. Sí, pero bueno, está cosas bien. Cosas cotidianas que nos podrían pasar a todos. A mí no me pasan porque a yo... A ti lo de los pedos te pasa todo el rato. Yo veo la vida como James Bond, pero vamos, si fuera un mata como ese tío, pues me pasarían esas cosas de los pedos. Bueno, James Bond, yo no sé qué película se tiraba un pedo, yo no recuerdo ninguna. Bueno, pues eso. Que respecto a Robert Crumb, para acabar ya con este tema... Sí, porque me estás poniendo la cabeza como un bombo con el Robert Crumb de los cojones. Gilbert Shelton cuenta que un día Robert Crumb le dejó pelado porque estaban en un mercadillo y encontró tres cajones de discos. Y le pidió un préstamo directamente a Gilbert Shelton para comprárselos, llevárselos, porque no podía dejarlos ahí, de la afición que tiene este hombre por la música. Un junkie, vamos, un junkie. Un poco. También podemos hablar luego de otro personaje que ya lo ha mencionado antes Iru, que es Peter Batch, que es un tío que también ha seguido dentro de lo que se considera el underground americano, que no sé muy lo que significa, pero bueno, pues si le llaman así nos entendemos. Y hizo una serie muy famosa que ahora parece que la deja, porque pero siempre está que si la deja que la vuelva a coger, que la deja que la vuelva a coger, que se llama Odio. Y empezó reflejando a la juventud de los 90 en Seattle, que era esa ciudad en la que estaba de moda la mierda esa del grunge. A mí me gusta mucho este TVO porque aparte de que refleja muy bien las aventuras cotidianas de los jóvenes de esta generación, que somos más o menos nosotros, aunque nosotros no somos tan tontos como ellos, somos bastante más listos. Me gusta porque es muy crítico con el mundo este del grunge, no porque... Pero entonces, ¿la serie se quedó estancada en esos años? No, tiene principio y final, en realidad. Quiero decir que está terminada, lo que pasa es que es una serie que le ha dado mucha fama y que el hombre pues hace especiales. Y de vez en cuando vuelve. Pero me refiero que si está ambientada en esos años... Te voy a contar. No. Lo bueno que tiene Odio es que es una serie que continúa. Es decir, el personaje va pasando el tiempo y crece, se acaba casando, tiene un niño... de hecho, a los seguidores que se hicieron fans de ella al principio, porque narraba aventuras de borrachos, de golfos, de cosas así, pues luego cuando el tío cambia de vida, no le gusta. Y siempre decía Peter Batch, bueno, pues si no te gusta cómo ha cambiado tu vida, te jodes, porque tu vida es así. Y tienes razón. Bueno, está muy bien, he traído un TVO, yo es que los traigo aquí por mirarlos, porque si vosotros sois muy feos y no os quiero mirar todo el rato. Y he traído uno que es Ídolos del Grunge, que está muy curioso porque... el personaje del protagonista se llama Buddy Bradley. Tiene un amigo que todos hemos tenido un amigo igual que él, que aquí se llama Apestoso. El mío se llama Manuel. Hola Manuel, por si me estás oyendo. Y que se convierte en un ídolo del grunge precisamente porque es un completo inútil, no sabe hacer nada. Y se mete un plumero en el culo y acaba triunfando como el nuevo J-pop, le llaman. Y el que es el tópico que decían siempre en el grunge, ¿no? Salía cualquier subnormal como el Kurt Cobain, ¡ah, el nuevo dios del rock! Bueno, pues eso. Es un TVO bastante irónico sobre la cultura, por llamarlo de alguna manera, alternativa. De hecho, en la portada salen Buddy y Apestoso, como si estuvieran muertos en el cielo, como si fueran angelitos, y abajo salen un montón de grunges, y uno le escupe y el otro con un imán le saca las perras. Que esto es básicamente pues, lo que ha sido toda esta tontería del grunge. Ay, que a mí me gusta mucho el grunge. Pues te haces un blog, joder, y lo cuentas y no me cuentes tu vida. Bueno, que Peter Batch también toca la batería en un grupo. Bastante mal. Ya que hay mucho intrusismo. Yo lo que veo es mucho intrusismo, ¿no? Ya te digo. Que se llaman de Action Suits y aquí todo va de suits, todo va de todo. Esto no puede ser. Y ahora, si te parece, volvemos al underground maño. O sea, patrio. Al patrio. Al patrio. Bueno, pues, ¿de quién hablamos primero? Pues, no sé, si te parece, como hacemos una parada para poner música. Sí. Que nos está pidiendo Álvaro, que se le está poniendo la cabeza morada. Mira, vamos a poner un grupo que es muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, pero es de una persona excepcional, que es Carlos Gambarte. Que Carlos Gambarte, tenemos un aprecio grande. Sí, porque es grande como persona, pero también como objeto. Como objeto. Carlos Gambarte, ¿quién es? Pues es un tío que lleva mogollón de años dibujando. En los 80 hizo muchas historietas en revistas como Makoki y tal, de un personaje que se llama el Mazas, que era un heavy, así todo cachas con una goleta, que era muy, la verdad es que era muy gracioso, ya directamente pues relacionado pues con el mundillo del metal. Un heavy muy bruto. Muy bruto, claro, pues como tiene que ser. De hecho se llama el Mazas, pues ya ahí está todo dicho. Ahora, entre otras cosas, se dedica a hacer caricaturas en las Ramblas. Posiblemente a Alvarito le ha hecho una. Sí, ya te mandaré una foto para que me lo confirmes, pero yo creo que sí, que es él. Ya veremos a ver. Y bueno, ha montado varios grupos porque él le gusta tocar rock and roll y cantar y eso, es guitarrista. Y te trae música de dos grupos. Uno que se llama, además, hay que destacar que, como detalle curioso, el mejor caricaturista de España es manager de estos grupos. Segundo mejor caricaturista. Bueno, el caricaturista se llama Javi Rillo, que es de un pueblo de Teruel que se llama Rillo. Ahí está todo pillado. Y es los dos mejores caricaturistas de España, los dos. El primero cuando va sereno y el segundo cuando va borracho. Y bueno, son muy colegas y digo, vamos a ponerlos porque total, como no los van a poner ni su madre en su casa, pues lo ponemos nosotros. Así que vamos a poner The Roals, una canción que se llama no sé qué cojones de los melones. No me acuerdo cómo se llama. Universo de melones. Un temazo que te cagas. ¿Esto de qué va? No me asustes, ¿eh? No, pues es una canción muy rollo Beatles, de gente que sueña pues con un mundo mejor lleno de melones. En el que haya melones. Miedo me da. Joder, venga, vamos. Cosas peores por esto, o sea, no... Seguro. Que he metido la pata, que me estaban sonando los Kiss. Ahora lo enderezo. Thank you. Hemos escuchado a The Royals y su temazo Universo de Melones. Y aquí como estábamos. Veis, es un claro homenaje al Strawberry Field Forever de John Lennon. Y nada, estamos aquí hablando a micro cerrado sobre esta curiosa edición. Así, comenta lo que... Pues este disco se lo autoeditaron los mundialmente famosos The Royals. Y a mí me dieron una copia que habían hecho, pues la típica copia de un disco que te haces en tu ordenador, que luego escribes con un rotulador de Royals. Guay, porque como Gambarte es dibujante, pues le había hecho un dibujico al CDI, entonces mola. Y luego metida dentro de un plastiquete con una hoja sacada por la impresora y tal, doblada, ¿no? O sea, autoedición todo así. La portada era un homenaje, por no decir una copia, a la portada del famoso disco de la Velvet Underground Nico, que es un plátano amarillo. Pues este era la portada blanca y un bocadillo de salchicha, un hot dog, así, ¿no? Y el disco se llamaba Frankfurt Bar Casa Pepe. Entonces tú te pones el disco y el primer corte que se oye es a Gambarte diciendo: grabación patrocinada por Frankfurt Bar Casa Pepe. Que la tenía que haber traído, esa pista, que es la mejor. Luego le pregunté, porque claro, yo digo, esto no puede ser verdad. Pero bueno, como toda esta gente somos así de taraos, digo, pero esto, ¿habéis ido al Frankfurt Bar Casa Pepe a que os lo patrocine? Dicen, ah, tío, pero estábamos ahí un día de caña, se nos hizo gracia y lo pusimos. Grande, seguramente idea del Javi Rillo, que es el manager, que dice él, de este grupazo. Y hasta ahí puedo leer. Pues muy bien. ¿Y a esta gente le van saliendo bolos o...? Pues supongo que sí, pero afortunadamente vivimos en ciudades distintas y yo no... No has tenido que montarle ninguno. No, a ver si hace poco montaron uno muy chulo en las Golondrinas de Barcelona. Ahí cogían el barquico, se iba a dar una vuelta por ahí, por el mar, y luego volvían. O sea, tenía que estar de puta madre. Bueno, con el nuevo grupo, que ahora se llama Los Singing Morning, que traducido quiere decir Los Canta Mañana, para el que no haya hecho el curso de CCC. He traído otro temazo, por si quieres luego despedir, sí, si pues tienes huevos, de Los Singing Morning. Sí, los tengo, me los he traído. Es para siempre, ¿no? No, que el otro es más animado. Y bueno, antes al cortar decíamos que íbamos a pasar a hablar de la relación entre el rock o la música y el TV en España, pero como nos hemos estirado tanto de tiempo, pues casi que lo vamos a dejar para el mes que viene y así, ya, así no hay que prepararse nada. Eso es. Y vamos a seguir dando la brasa. Tengo rollo con los extranjeros, oye. Venga, sí. Entonces, íbamos a hablar de Gilbert Shelton, ¿no? Bien, sí. Que también, bueno, este año en el Salón de Cómic de Barcelona vino el hombre, ya que está un poco mayor, ¿no? Y va todos los años porque debe vivir allí en Barcelona. Creo que le dieron un premio. Bueno, sí. Entonces, pues el hombre subió, dijo sus cosas en francés, pues adiós, y ya está. Pero... Porque dijo, el año que viene no sé si se lo podemos dar ya. Pero... Bueno, a la gente así, no los no iniciados, cada vez que nombréis a un autor, podéis nombrar a alguno de sus... Claro, es el de los Freak Brothers. Vale. Diciendo esto, yo creo que ya lo conoce. El gato de los Freak Brothers, que casi se hizo más famoso que él. Pues sí. Al final. Pues también es verdad. El caso es que este hombre también colaboró en las publicaciones de Robert Crumb, que ya no hemos hablado, ya he hablado. Y también desde 2006 tiene un grupo, mira por dónde, que canta y toca el piano. Imaginamos que no será muy rockero. No tiene pinta de ser muy animado, no. Viéndolo como anda el pobre. Los Bloom Brothers. Bueno, igual son la polla, pero vamos. ¿Y este hombre qué relación tiene con la música? Pues este hombre, cuando empezó a hacer cómics en la palabra esta que ya estoy harto de decir, la de la underground, pues esta gente pues tocaba pues todos esos temas que hasta entonces no se habían tocado o que en la supuesta cultura oficial no se tocaban, ¿no? Pues como eran pues las drogas, el sexo, el alcohol, la diversión, fuera responsabilidades, todas esas cosas. Entonces este tío empezó a hacerse popular por unos personajes que se llamaban los Freak Brothers, que eran tres colgados, que bueno, ahora siguen siendo muy divertidos. Tres colgados y un gato. Y un gato y un montón de cucarachas. Pero en aquella época pues debían ser la repera, porque era algo que nunca se había visto, ¿no? Tres tíos que no hacían más que escapar de la policía, no pegar un palo al agua, intentar follar, drogarse todo lo que podían. Entonces, la verdad es que era una cosa muy peculiar. Y de las últimas series que ha hecho, claro, esta serie pues lógicamente tenía mucha relación pues con todo el mundo de la subcultura, de la música, de la psicodelia. Pues yo diría casi contracultura, más que subcultura. Contracultura. Es que todas esas etiquetas, como son papajeros. ¿Hay algún pajero entre los oyentes? Sí, yo, que me gusta lo de la subcultura. Venga, pues dale, un blog. Mañana otro blog. Joder, ¿cuántos blogs? Bueno, y de las últimas series que ha hecho es una que se llama Not Quite Dead, que es una banda de rock. El título es No del todo muertos, más o menos, ¿no? Se traduce. Uh-huh. Aún estamos vivos. Y es la típica banda que va tocando por ahí versiones, pues en donde le llame, pues para sobrevivir, ¿no? Y un grupo, y hoy aquí, mañana allí y tal. Y es una serie pues que está muy bien para pues reflejar pues muchos de los tópicos del mundo del rock and roll. Y pues eso, pues que aquí sí que ya lo ha tocado directamente, ¿no? Pues si hasta ahora pues lo tocaba de refilón, aquí ya a tope. Para todos los amantes del rock, muy rico. Bueno, y ahora vamos a hablar también de nuestro querido Joe Sacco. Igual que hemos hablado de gente que nos gusta. Pues ahora vamos a hablar de alguien que, bueno, pues que a mí no me gusta, ¿a ti te gusta? A mí me gusta. Y es más, ese igual me lo regalaste tú. ¿Y yo por qué te voy a regalar esta mierda? No sé, porque todos los que tengo en casa que no me gustan me los has regalado tú. Esto lo hice para hacerse gracioso, pero no es verdad. Que la cuestión es que este tío... pues... Joe Sacco, conocido por sus publicaciones sobre... Más que nada está especializado este hombre en conflictos, ¿no? Sí, sí. En conflictos bélicos. En... Sí, porque lees usted y te pone una mala hostia. El caso es que aquí le ha dado por salirse de Gorazde, de Palestina y esas cosas y hablar del rock. Entonces se supone que aquí es un manager de un grupo. Sí, algo así. Se va de gira con un grupo de rock alemanes. Y entonces aprovecha para salir en todas las viñetas, pues como hace siempre. De hecho es un tío que es cansino porque es tan egocéntrico que todo lo que hace se llama tal y yo. Y por yo. Ejemplo, aquí ha hecho un libro sobre el rock, se llama El Rock y Yo. Al final tiene un anexo que habla sobre... Porque él era muy fan de los Rolling Stones, entonces decide hablar sobre la relación que tiene él con los Rolling Stones. Y se llama... Adivina, Iru. No se me ocurre, oye. Los Rolling Stones y yo. Muy eso. Bien, y entonces los Rolling Stones creo que salen en una viñeta, el resto son todo primeros planos de su cara, llorando en la cama, haciendo caca, yo qué sé. Pues esto lo hacía paja. También en Palestina, que sí. Hacía cualquier entrevista a cualquier persona y se ponía el delante de la persona entrevistada, que era bastante... Bueno, pues que el que le guste gustar bastante. Que al que le guste el rock, que no se compre este libro que se llama El Rock y Yo, porque es una decepción, porque ni trata de rock, bueno, de él sí, pero vamos, trata ni trata de Joe Sacco. Yo veo este pone El Rock y Yo, y ni trata del rock ni trata de mí, así que a mí no me interesa. ¿Eso en qué años está ambientado? Pues esto creo que es por los 90, la historia del grupo de rock este alemán. Aparte que los alemanes, pues hay de todo, ¿no? Pero por su grande grupo de rock tampoco son conocidos, ¿no? O sea, son más de matar gente y invadir Polonia que de hacer rock. Que de todo, pero... No, que también hay. Sí, que lo sabrá, pero... Ya está, mañana uno que sabe mucho pues de rock alemán... Es que yo soy alemán, pues hazte un blog también. Ahora, alguno estará, alguno estará poniendo en su Facebook... Ay, me gusta lo que dice la Iru. Ah, vaya, la Iru. Oye, el guión lo has traído tú. Si a alguien no le gusta lo que hemos dicho, el guión lo ha traído la pequeña Aero. Ana Sánchez Paladín. Vosotros tranquilos, que en nuestro blog, que también tenemos uno, ya, ya opinarán sobre... Dice Álvaro, que enríe el último. Álvaro está ahora metiéndose en su blog. Está escribiendo. ¿Qué más detalles queríamos contar para terminar? Queríamos contar también un autor que nos gusta mucho, yo creo que ese sí que... Y te he regalado además muchos TVO suyos, que se llama Charles Vance. No me ha regalado nunca ninguno de él. Nunca ninguno. Pero si que, ese sí que me gusta. Se llama Charles Vance, que es un autor como también underground, como todos. Pero que este tiene una estética muy, muy llamativa, ¿no? Muy... No sabría decirlo. Es parece muy, que todos monigotes están muy nerviosos. Muy inquietante, es como muy inquietante, ¿no? Este autor. Entonces, ha hecho una portada, bueno, hizo una portada chulísima. Mítica del mítica. Brick by Brick de hip hop. Que vamos, que es que no puedes dejar de mirarla, vamos. Y en Coloricos es mejor, que ese disco lo tengo yo. Bueno, pues yo no tengo una impresora de color. Un disco muy bueno de hip hop. Y... Y no sé qué más podemos decir. Los Ramones súper aficionados a los cómics. Venga, por mencionarlos también. Por mencionarlos también, que no se diga. Carlos, no me abandones. No, no, yo te estoy mirando fijamente, a ver. Para ponerme nervioso. Moraleja. Moraleja, pues el mes que viene más. Vale, sí, bueno, si nos invita la... Álvaro. Y si sí. No nos linchan antes por sí. La calle. El que no nos va a invitar es Jaume, que Jaume se ha quedado en casa porque tiene una infección gástrica. Yo creo que no le gustan los cómics. No. Un poco menos, pero sí que le gustan. Hombre, los media mierda sí, que el otro día me dijo que le había gustado, me dijo por quedar bien. Bueno, nos despedimos con otro temazo del otro grupo del gran Carlos Gambarte, que realmente al final no viene ni a cuento porque íbamos a hablar del Underground Patrio y no hemos hablado. Así que la semana que viene que hablaremos, bueno, el mes que viene que hablaremos. Ahora, pondremos a los Ramones. Eso, pues bueno, ponemos otro temazo de su otro grupo, que son los Singing Mornings, que se llama Canción de Amor o no sé qué. Algo así puede ser. Amor de... Amor de mis cojones. Amor de mi vida. Esa, muy bonita. Esta de amor. Muy bien. Venga, adiós, chavales. Hala, hasta luego. Corred por culo a todos. Hasta el mes que viene. Adiós. Pues vamos con la agenda de esta semana. La verdad es que voy a tirar de muy mala memoria, como es la mía. Y nada, empezamos por un concierto que hay el viernes en el Centro Social Ocupado La Vieja Escuela, en el barrio de Torrero. Dentro de las jornadas contra la represión, pues tenemos un concierto con dos bandas de Zaragoza, como es El Ataque de los Babuinos, que es una nueva banda de rock hardcore que creo que es que cuenta con gente de Ángela Channing. Y por lo que he oído, me han dicho que debe ser pues un rollo así cercano a la propuesta que tiene Visión Túnel. Estarán tocando con Criatura y con Cordura. Pues empezamos escuchando a Criatura, una canción que sale en el último disco, El Verde. Después de escuchar a Criatura, continuamos con Cordura. Si la semana pasada escuchábamos una canción de su segundo trabajo, pues esta vez vamos con una de su tercer trabajo, el LP, El Incendio Más Largo del Mundo, un disco editado por Ojalá Me Muera Records y My Hair Impair, Carnus Records y Music Hall. We'll be right back. Continuamos con la agenda. El sábado 3 de julio a las 11 de la mañana a 4 de la tarde tendrá lugar la segunda edición del Calles Vivas, el mercadillo para vecinos y comercios de la Madalena. Será en la calle Universidad y esta vez se amplía el mercadillo también a la calle Martín Carrillo, la calle que, vamos, donde está el Pochoca, para entendernos. Y nada, pues en este mercadillo podéis encontrar desde distribuidoras alternativas con todo su material, CDs, LPs, revistas, fanzines, libros. También tendremos puestos de comercios del barrio y también tenemos a particulares pues que sacan allí sus discos y libros de segunda mano. Para el mismo sábado y dentro de las jornadas contra la represión y ciñéndonos solo a lo que es a los conciertos, tenemos un concierto con cuatro bandas. Por un lado, de Zaragoza, tenemos a Serruchazo, bueno, más que de... sí, bueno, Zaragoza, a Serruchazo y a Inconscientes, los Inconscientes que se nos despiden. Bueno, se despiden de ese nombre, que mira que llevábamos tiempo diciéndoselo, que acabarían haciéndolo y por fin lo han hecho. Y suponemos que también de ese repertorio. Estarán acompañadas estas bandas por una representación de Francia y Bélgica, creo que es. Por un lado Chil Medeau y por otro Isaías, que es lo que vamos a intentar escuchar ahora. Digo vamos porque el reproductor este de Windows Media me está haciendo la puñeta todo lo que puede y más. No me gusta nada pinchar con un ordenador, que lo sepáis. Y después de escuchar a Isaías, nos despedimos hasta la semana que viene. Esperemos que esté el compañero porque, vamos, ya llevaremos 4 semanas y esto ya es motivo de divorcio, que lo sepas. Como no aparezcas, que aquí va a haber problemas. Pues eso, hasta la semana que viene. Os dejamos con en la compañía de los tres cuervos.